Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ahí está Easy. ¿Cómo está Easy? Hola. Hola, ¿cómo te llamáis? Cristóbal. ¿Y qué tení? 17. ¿Te gustan los Guns? Sí, yo canto como Axel. No te escribo. Sí, yo canto Welcome to the Jungle. Si canta como Axel, canta curado. ¿Me podía hacer una muestra de tu canto? Sí, pónemela. Pónmela. ¿Qué importa si el niño se le cae? ¡Soy gol! Tú canta lindo, weón. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se nos fue? We got fun and games. A ver. We got everything you want. Honey, we not the names. We are the people that can find whatever you may need. And if you got the money, honey, watch we. If you got the money, watch you bring it to you. Watch you oye, la Easy tiene los tacos de aro en este momento, ¿ah? ¿Cuál mate es ahí? You could be mine. ¿Cuál mate sabes? You could be mine. You could be mine. Don't cry. Don't cry, ¿te sabes? Ah, muy buena. Dale, le faltan dedos a la Easy en este momento, ¿ah? A ver, don't cry. Ok. Vamos a todo el horario. Ahí. I've been there before. Nothing has changed inside you. And don't you know? And don't you cry tonight. I still love you, baby. And don't you cry tonight. Come on, clap your hands. And don't you cry tonight. ¿Qué pasó? Alguien le sube el volumen a la radio. Por favor, Larry. ¿No fui yo? No. Llegó el amor. Mira, ni siquiera te hemos preguntado, Easy, pero por los alaridos parece que lo están regalando, así que... ¿Qué dices? Ya, Cristóbal. ¡Eh! Oye, ese ya Cristóbal es de Segura, ¿no es cierto? Sí. ¿Te gustó cómo cantaba? Sí, obvio. Díselo, ahí está escuchando. Vámonos. Me gusta cómo canta. Ya. Muy bien, ojalá lo pasen bonito. Ya, vale. Vale, chao, loco. Chao. Chao, cantaba bien, loco. Sí. Mira, ponla. Otra hora a la hora del 7 del 2. Aquí participa Patricio. Qué horrible, no se sabe ni el nombre de su director.